estático, lunático, errático, etílico. Merodeador, simbiático, sonámbulo, acutángulo, rebotando como si nada, rebotando como si nada, verdad o consecuencia, mentira y predicado. Diario, diario, silabeado, recortado, está mojado. Dodecaedro, mitómano, de un tenedor y del misterio del mundo y del misterio del mundo, verdad o consecuencia, mentira y predicado, el mundo haciendo cola, 25.000 años y es vivir para ese beso que no lo da ni la eternidad. Yo no sé dónde estará ese beso, si en tus películas o sueños de válvulas sobre esta tapia, verdad o consecuencia, mentira y predicado, el mundo haciendo cola, 25.000 años, y es vivir para ese beso que no lo da ni la eternidad. Yo no sé dónde estará ese beso, si en tus películas o sueños de válvulas vitrales. ¡Eh! y sus sales, y películas y sus sales, y películas y sus sales, y películas y sus sales, y películas y sus sales.